Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B, ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y damos la bienvenida a Manejo como cada semana y los invitamos a participar, a estar interactuando con nosotros mediante los siguientes medios de comunicación. Buenos días, bienvenida Rosy, tú también. Bienvenidos a todo nuestro auditorio que nos está sintonizando el día de hoy por el 90.5. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 817-5117 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Centinela Centro CENDIU, que estamos transmitiendo en vivo, en Twitter, arroba CENDIU, en Instagram, arroba CENDIU-V y a través de nuestro correo electrónico, naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, y bueno, como cada semana tenemos esta dinámica que hace alusión a una pregunta, le decimos la trivia, donde ustedes tienen que darnos respuesta a una pregunta que es sobre todo sobre el tema que estamos abordando. Y en esta ocasión, la pregunta que queremos que ustedes nos respondan es ¿cuál es el lema que ONU SIDA está implementando para conmemorar el Día Mundial del SIDA? Pueden comunicarse al 817-5117 y el obsequio de esta ocasión es un cilindro o una botella para agua, el cual, bueno, tienen una... Después de que demos el nombre del ganador o la ganadora, tienen 3 días para acudir a las instalaciones del CENDIU para recoger este premio. Así es, bueno, los queremos invitar porque el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana te invita el próximo viernes 30 de noviembre, el día de mañana, a las 11 horas, al panel Hacia una Pedagogía de la Formación Doctoral, el vínculo entre asesor y tesista, donde participarán la doctora Viviana Mankowski de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de Lanús de Buenos Aires, Argentina, la doctora María José García Bramas del CENDIU, así como el doctor Ernesto Treviño Ronzón del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Este se llevará a cabo en el Instituto del Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, ubicado en Diego Leño, número 8, en la zona centro. Así es que no falten. Así es. Y bueno, como hemos estado comentando desde hace algunas semanas, el próximo primero de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA y se llevarán a cabo 2 probatones, uno aquí en la ciudad de Xalapa y otro en Puerto de Veracruz, que bueno, más adelante vamos a dar como más a detalle la información, pero queremos invitarlos a participar, si así lo desean, en el Parque Zamora, en el Puerto de Veracruz, y aquí en Xalapa, en el Parque Juárez, a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que esta prueba es gratuita, anónima y confidencial. Vámonos rápidamente con nuestras efemérides. De acuerdo al sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos las siguientes fechas. El 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El 30 de noviembre, Día de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química. El 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. Y el 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Así es, y en base al sitio web de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 2 de diciembre se conmemora el aniversario número 116 de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El tema que abordaremos el día de hoy es Día Mundial del SIDA. 2018. El adecuado abordaje de la transmisión de VIH requiere la participación multidisciplinaria y activa de diversos sectores de la sociedad, como lo son instituciones públicas y organizaciones civiles vinculadas a la educación, salud, trabajo, migración, derechos humanos, desarrollo social y grupos vulnerables, incluyendo siempre a las personas que viven con VIH y SIDA. Para lograr involucrar y coordinar a todos estos actores, es necesario contar con mecanismos adecuados de interlocución y cooperación entre instituciones y de estrategias para promover la participación y activación comunitaria. La epidemiología del VIH y SIDA demanda del uso de herramientas, entre las que destacan la vigilancia epidemiológica basada en la notificación de riesgo, el estudio de los casos de SIDA y el seguimiento de la mortalidad por esta causa. Pero también es necesaria una vigilancia que incluya las conductas de riesgo y la sensibilidad para detectar los factores que favorecen la vulnerabilidad de las personas y comunidades. La identificación de factores individuales que exponen a un individuo a un riesgo determinado y de factores sociales, culturales, y económicos que no dependen del individuo e incrementan la vulnerabilidad a adquirir una infección por VIH o aumentar el impacto y las repercusiones de la misma en las personas infectadas. Cada año se utiliza un lema para recordar esta fecha. En este 2018, ONUSIDA lanza el lema Conoce tu Estado. Así es, y bueno, para platicar ya más a detalle sobre esta conmemoración, esta fecha, tenemos como invitada a la doctora Marta Patricia Ponce Jiménez, quien es investigadora de CIESAS Golfo, o Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y enlace del Grupo Multisectoral en ITS, VIH y SIDA del Estado de Veracruz. Buenos días, Pati, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. A ustedes, muy buenos días. Muchas gracias. Así. Y del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, la licenciada en Enfermería, Elizabeth Romero. Rincón. Buenos días, Eli. Muchísimas gracias por estar ya de nosotros. Sí, gracias por la invitación. Buenos días, pues bienvenidas. Y bueno, para ya entrar un poquito en el tema, yo creo que lo más importante primero es saber cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. Ok, bueno, VIH estamos hablando de solamente el agente que puede causar la infección. Y pues bueno, el SIDA ya estaríamos hablando de complicaciones, ¿no? Un estado donde ya empiezan a desarrollar algunos síndromes específicos ya de VIH. ¿Y cómo se transmite? Bueno, se puede transmitir por tres vías. La vía la más conocida o donde se dan los casos más frecuentemente es por la vía sexual, pero bueno, también se pueden dar por vía sanguínea a través de algún trasplante, alguna transfusión, aunque en estos años, bueno, es muy raro que se vean este tipo de transmisión, ¿no? La otra es por vía materna, si la mamá es una persona con VIH y no está en tratamiento, la puede transmitir al bebé durante el embarazo, durante el parto y pues con la lactancia materna. Esas son las únicas vías en que se puede transmitir el VIH. Hay que dejar como todo este tema muy claro, porque todavía existen muchísimos mitos acerca de esto, sí. ¿No? Sí, ya más adelante vamos a detallarlos un poquito más. Y creo que en este tipo de temas es muy importante saber la situación epidemiológica para tener a veces la información muy a detalle y sobre todo tener ya como el panorama más amplio. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el apartado de VIH-SIDA da a conocer la siguiente información vigente al 19 de julio de este año. El VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, se ha cobrado ya más de 35 millones de vidas. En el año 2016, 1 millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con este virus. A finales de 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo y en ese año se produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones. Al respecto, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el SIDA, sin SIDA, dan a conocer las siguientes cifras vigentes al 30 de junio de este año. Casos de SIDA notificados de 1983 a 2018 son 198,598. Casos nuevos diagnosticados de VIH y de SIDA notificados del 2018, dato preliminar, VIH 4,183 y SIDA 2,644. Estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH y de SIDA en 2018, tasa por cada 100,000 habitantes, SIDA es Campeche con 9.9, Quintana Roo con 6.7, Yucatán con 5.8, Morelos 4.7 y Colima 4.6, VIH, Campeche 11.0, Quintana Roo 8.0, Veracruz 7.8, Yucatán 7.1 y Colima 6.5. ¿Cuál es la situación que vivimos en el estado de Veracruz ya más a detalle y sobre todo en el aspecto local que es Jalapa? Bueno, Veracruz tiene tercer lugar a nivel nacional de casos acumulados de SIDA, el segundo de VIH. Oscilamos generalmente en los primeros lugares a causa de mortalidad. Desafortunadamente somos el estado que más mujeres con VIH y con SIDA aportamos al contexto nacional, ¿sí? Ocupamos el primer lugar en muerte materna por mujeres con VIH y tenemos una epidemia que se ha ido concentrando en los últimos años en tres grupos, principalmente mujeres jóvenes, estudiantes en edad universitaria, y yo creo que la tercera fase de la epidemia aún no la hemos visto, que es una epidemia que cada vez se ruraliza más, ¿no? Y que nuestro estado crece notablemente entre la población indígena. Entonces, si nos damos cuenta, perdón, se me estaba olvidando decir, otro de los primeros lugares que tenemos es que somos de los estados que más niños con VIH aportamos también al contexto nacional. Es decir, Veracruz está reprobado y con focos rojos. Esa es la situación que estamos viviendo actualmente. Y aquí también vemos que entra mucho la parte cultural, ¿no? Todavía hay mucho estigma hacia las personas que tienen VIH o que ya tienen, que están en la etapa de SIDA. Y sobre todo para hablarlo, ¿no? Para hablarlo sin tapujos, sin ningún estigma y aclarar muchas dudas que, bueno, más adelante vamos a hablar como más a detalle de los mitos, pero que todavía sigue habiendo como estas dudas sobre el tema, ¿no? Cierto, eso también es verdad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dice que Veracruz es el estado que más quejas tiene por estigma y discriminación hacia las personas que tienen VIH o que tienen SIDA. Entonces, eso lo que nos lleva es a una situación de el estigma y la discriminación. Decía hace unos años el lema de la Organización Mundial de la Salud, el VIH no mata, pero la discriminación sí. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que en términos ha habido un avance impresionante en cuanto a los fármacos para detener el crecimiento, la replicación del virus. Hemos avanzado mucho. Hoy las personas que se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente no se mueren. Que no sucede esto en Veracruz. Desafortunadamente aquí nos seguimos muriendo a causa del VIH. Entonces, hemos avanzado en ese sentido, pero donde no hemos avanzado es en los términos sociales, que tiene que ver con la discriminación, ¿sí? Entonces, ¿para qué me voy a hacer la prueba? Sí, me pueden suspender la universidad. ¿Para qué me hago la prueba? Sí, me pueden correr el trabajo. ¿Para qué me hago la prueba? Sí, sí, se van a enterar en la colonia. ¿Para qué me hago la prueba? Entonces, esto nos detiene la prevención. Entonces, mejor me quedo callado o me quedo callada, no digo nada. Sigo transmitiendo el virus, ¿sí? Y me acerco peligrosamente a la muerte. Así es, y además muchas veces se prefiere no saber la información o no saber el estado serológico antes de decir, es que tengo que comentar que tengo esto, ¿no? Al final, este tipo de pruebas que se realizan y que ustedes nos platicarán, es lo que tratan, ¿no? Que la gente se acerque a esta información, que sepa cuál es su estado serológico y que recuerden que son anónimas, que nadie va a saber la situación en la que se encuentre si hay un resultado reactivo. Claro, y yo creo que también es importante remarcar una cuestión. Si nosotros nos enteramos que una persona tiene cáncer, la pobreteamos, la victimizamos, pobrecita o pobrecito. Sin embargo, cuando sabemos que una persona tiene VIH, inmediatamente hay un rechazo. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el VIH es una infección de transmisión sexual y cuando colocamos la palabra sexo, ya ahí va, lo sucio, lo malo y lo feo. Uh-huh. ¿Sí? Seguramente esta persona adquirió el VIH por ser promiscua, por ser loca, por ser degenerado. ¿Sí? Finalmente lo tomamos como un castigo que Dios le da a las personas por ejercer su sexualidad de manera libre y placentera. He ahí porque es una enfermedad todavía, ¿no? En 2018, pleno siglo XXI, es una enfermedad tan estigmatizada, tan condenada y que impide el avance de la prevención. Así es, aquí la clave es precisamente la prevención y estar siempre informados, ¿no? Saber que muchas veces no, la persona ni siquiera lo sabía y no, y realmente ni siquiera supo, digamos, cómo fue, ¿no? Por decirlo de una manera. Y sobre todo no irse a los extremos, no, no es, como decías, juzgarlos, pero tampoco es decir, ay, pobre, pues le tocó, ¿no? Al final es apoyarlos, como, digamos, abrirnos en ese sentido para platicar las cosas y orientar a las personas, que ustedes también hacen esta parte de labor de acompañamiento cuando hay alguna situación así. Es correcto, y yo creo también que hay que destacar aquí que este tema va vinculado con la educación sexual, ¿no? Una educación sexual que dice, sí se da educación sexual, claro, se educa con el silencio y con el ejemplo también, ¿no? Pero la educación que se imparte aún en las escuelas es una educación totalmente desvinculada de la epidemia, ¿no? No es una educación científica y laica que acorde con las necesidades de una epidemia es como la que tenemos, pues, en concreto en el estado de Veracruz. Por un lado, luego los padres dicen, ya en la escuela les enseñan todo. No, no les enseñan todo. Es una responsabilidad, yo creo, ¿no? Nosotros enseñamos a nuestros hijos a amarrarse los zapatos, a lavarse los dientes, a ir al baño, a tener hábitos de higiene. Bueno, también nos corresponde la educación sexual, científica y laica. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que remarcar. Si no hay una educación sexual acorde con la epidemia, bueno, los resultados son evidentes. Una epidemia que se concentra pues en nuestros hijos, ¿no? O en nuestros nietos. Así, ¿no? Es. Bueno, y en todo este tema de salud existen mitos. ¿Nos podrían platicar cuáles son los mitos más comunes alrededor de este tema? Bueno, pues a veces desconocen la forma en cómo se transmite la infección, ¿no? Llega gente que dice, no, pues porque tengo un familiar o tengo un conocido o porque tienen algún contacto con sangre por alguna cuestión de trabajo y piensan que por esa vía, ¿no? A veces ni siquiera han iniciado vida sexual y dicen, no, pues nada más por saber, ¿no? Uno nunca sabe. Y lo que es importante es tener claro, ¿no?, las formas de transmisión, porque eso también nos va a permitir saber las formas de prevenirlo, ¿no? Entonces, a veces, te digo, no saben identificar los fluidos por los que se puede transmitir. Y eso es lo más claro, ¿no?, que deben de tener. Y o que por el saludo, por convivir con alguien, pues nada, ¿no? Cero besos y estas cuestiones de contacto cotidiano, bueno, quedan totalmente excluidas, ¿no? Entonces, nuestra finalidad dentro de lo que es el VIH es más que nada enfocarnos a la prevención y en un momento dado a la detección oportuna, porque eso nos va a permitir, pues bueno, muchas posibilidades más adelante, ¿no? En cuestión de tratamiento y un seguimiento, pues nos da más calidad de vida y de años, ¿no? Además, yo creo que es importante ya que el VIH no es igual a mortalidad, ¿no? O sea, que mucha gente también, uh-huh, es parte del no quererse hacer la prueba y todo, no quiero saber porque tal que me muero mañana, ¿no? O sea, ya hay tratamientos y pueden tener una, sí, larga vida siguiendo estos tratamientos. Sí, es correcto, pero también hay que tener cuidado porque actualmente se dice el VIH, ¿no?, o el SIDA es una enfermedad, ya no es una enfermedad mortal, es decir, sí es cierto, uh-huh, es una enfermedad crónica, okay, sí, pero cuidado, no es lo mismo ser hipertenso que tener VIH, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Es decir, para decirlo claramente, una persona que tiene VIH no se debería morir, porque como tú bien lo marcaste, existen los medicamentos antirretrovirales que evitan que esto suceda, como si sucedía al inicio de la epidemia, ¿no? Más de 20 millones de personas. O sea, ninguna guerra ha causado tantas muertes como este pequeño bichito. Entonces, no se deberían morir. Pero tenemos el caso, insisto, del estado de Veracruz, donde el 60% de las personas llegan a atenderse en etapa de SIDA. Es decir, llegan tardíamente, ¿sí? Entonces, en estados como el de nosotros, en países como el de nosotros, no estamos hablando de Suecia o de Suiza, donde la gente efectivamente no se muere. Aquí se sigue muriendo, cuando no debería ser. Una persona que tiene VIH, vamos a decir, tiene posibilidades, como tú bien lo mencionabas hace rato, y Eli, de vivir 70, 80 años, como cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Con qué? Con un medicamento, con un buen apego a su medicamento, con una buena alimentación y ejercicio, como deberíamos hacerlo todos, no solamente las personas con VIH. Pero esta detección tan tardía nos hace tener estos altos índices de mortalidad, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues sí, en nuestros estados, en nuestros países, el VIH sigue siendo una enfermedad mortal. Y Y esto se vincula a lo que platicábamos hace rato, no tanto a un problema de medicamentos, sino a problemas sociales que tienen que ver cómo somos educados para enfrentar una epidemia, cómo somos educados para ejercer nuestra sexualidad, cómo somos educados para mirar a una persona que tiene el virus. Así es, bueno, pues les recordamos que si tienen alguna duda sobre el tema o quieren comentar algo sobre el mismo, pueden comunicarse al 817-5117 para que puedan, pues, nuestras expertas invitadas a hablar un poquito más al respecto y recordarles las redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Así es, bueno, recuerden que estamos a través de Facebook en vivo, Centinela Centro Sendiu, en Twitter, @Sendiu, en Instagram, Sendiu-VI. Bueno, pues participen con nosotros. ¿Cuál es el lema que ONUCIDA implementó para conmemorar esta fecha? Así es, vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar platicando sobre este tema. Let them use you for their own ends. también ya estamos de regreso y bueno, pues le seguimos hablando sobre el Día Mundial del SIDA. Recuerden que se pueden comunicar al 817-5117 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Centinela Centro Sendiu, en Twitter, arroba Sendiu, en Instagram, Sendiu-V y a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, y bueno, recordarles que estamos ahorita en vivo en Facebook con un Facebook Live en Centinela Centro Sendiu para que, bueno, además de escuchar el programa por radio, bueno, pueden verlo vía internet. Y ya les comentábamos en la primera mitad del programa sobre esta trivia que tenemos, que hace obviamente alusión al tema que estamos abordando, que es Día Mundial del SIDA, y es que nos mencionen cuál es el lema que UNUSIDA está implementando para conmemorar esta fecha en este 2018. Ya lo dijimos hace un ratito. Así que yo creo que en un ratito se lo volvemos a mencionar y pueden comunicarse al 817-5117. Y bueno, también si tienen alguna duda sobre el tema o quieren comentar algo al respecto, pueden también hacerlo. Llámenos. Y los invitamos al Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, el Instituto de Investigaciones Histórico-Social y el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Te invita el próximo viernes 30 de noviembre a las 11 horas al panel Hacia una Pedagogía de la Formación Doctoral, el vínculo entre asesor y tesista, donde participará la doctora Viviana Mankowski de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de Lanús de Buenos Aires, Argentina, la doctora María José García Bramas del CENDIU, así como el doctor Ernesto Treviño Ronzón del Instituto de Investigaciones Histórico-Social. Este se llevará a cabo en las instalaciones del Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, ubicado en la calle de Diego Leño, número 8, zona centro, aquí en Jalapa, Veracruz. Los invitamos todos los que estudiantes que están en la tesis ahorita, en crisis, que están en problemas o no con su asesor de tesis. Bueno, los invitamos a los dos a este panel Hacia una Pedagogía de la Formación Doctoral, el vínculo entre asesor y tesista. Así es, y bueno, hoy tenemos como invitadas, lo platicábamos desde la primera mitad de nuestro programa, a la doctora Marta Patricia Ponce Jiménez y a la licenciada en enfermería Elizabeth Romero Rincón, quienes trabajan con este tema de VIH y de SIDA, y me gustaría que nos platicaran, bueno, desde sus trincheras, qué es lo que están haciendo, porque sabemos que realizan, pruebatones, están con esta parte de la Contraloría, estos talleres que se dan al interior de la Universidad Veracruzana, también estas jornadas de pruebas rápidas para la detección de oportuna de anticuerpos de VIH, y bueno, platicarnos también su experiencia, cómo ha sido con este trabajo y a qué retos están enfrentando. Bueno, pues aquí desde el Grupo Multisectorial en VIH, SIDA y AIDS desde el Estado de Veracruz, trabajamos como en varios niveles. Uno, trabajamos haciendo investigación de cuál es la situación epidemiológica en el Estado, cuál es el crecimiento de la epidemia y cuáles son las políticas públicas que se implementan, cuáles son las acciones del Estado para detener el crecimiento o no del virus. Cuáles son las poblaciones más afectadas por regiones, en fin. Entonces, trabajamos todo lo que es la parte de la investigación. Después, trabajamos todo lo que tiene que ver, ya lo mencionaba Rosy, con la Contraloría Social, que esto implica darle seguimiento, ¿sí?, a los centros, a la atención, a la calidad y calidez de la atención que se le da a las personas que tienen VIH. Y por otro lado, la Defensoría de los Derechos Humanos de las personas afectadas por el virus, ¿sí? Entonces, trabajamos todo lo que tiene que ver con Contraloría Social. Tenemos la parte de Defensoría de los Derechos Humanos, investigación. Y finalmente, trabajamos en el terreno de la prevención, ¿no? Es a través de... Hoy tenemos, yo creo que desde el 2010, trabajando con AHF México AC, ¿sí?, la implementación de un modelo de pruebas rápidas público, ¿sí?, confidencial, voluntario y gratuito. Es acercarle a la población, lo que se trata es acercarle a la población la prueba rápida, la detección oportuna. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a decir, hoy en la mañana me voy a parar y voy a ir a la jurisdicción sanitaria o al capacita a hacerme una prueba rápida o al hospital, ¿no? Simplemente es algo que no forma parte del día a día, ¿sí? O paso por la jurisdicción sanitaria y digo, me voy a hacer una prueba de VIH. No, no es cierto. Si difícilmente todavía tenemos problemas para hacernos el Papá Nicolás, la densitometría, la mastografía, pues el VIH está totalmente alejado de nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque como decíamos hace rato, tiene que ver con fenómenos socioculturales, ¿no? ¿A quién va a adquirir el VIH? Yo no, porque yo soy una mujer decente, que solamente tengo relaciones sexuales con mi marido o con mi novio, ¿sí? Entonces, el VIH está muy lejos de mí. En mi mente sigue existiendo esos mitos de los cuales ya hablaba Eli. Yo no soy trabajadora sexual, yo no soy gay, yo no soy promiscua, yo soy una mujer decente o hombre, y entonces está tan alejado de mí que por eso hacerme la prueba rápida, así cuando se le oferta a muchas mujeres casadas, pero ¿cómo? ¿Por qué yo? Si yo soy una mujer decente, yo solamente sexo con mi marido. Sí, pero no sabemos, puede ser cierto, hay muchas mujeres que no tienen relaciones sexuales extramaritales, pero no sabemos qué sucede con nuestras parejas, ¿no? Entonces, es algo tan alejado que no tomamos este tipo de medidas preventivas. Y entonces, ¿qué sucede? Que junto con HF sacamos las pruebas a la calle, se las acercamos a la población para poder ofertar una detección oportuna, una incorporación al tratamiento y una vida larga y saludable. Más o menos es en lo que trabajamos como grupo multisectorial. Bueno, en el caso de Sendiu, tenemos, pues bueno, la finalidad también es brindarles la información, lo que te decía, resaltar la prevención y la detección oportuna. Y esto lo hacemos a través de talleres que se pueden ofertar dentro de las facultades, ya sea porque los mismos alumnos lo soliciten o los maestros, y pues bueno, brindándole la información. En esos talleres aprovechamos también para ofertar las pruebas, que como dices, son pruebas que nos proporciona HF, y son de manera gratuita, confidencial, se les da el resultado en minutos, y pues bueno, si en algún momento el resultado fuera reactivo, les hacemos la vinculación para un acompañamiento si ellos lo desean, ¿no? Digo, todo lo manejamos de manera muy confidencial, y solo si el estudiante nos acepta el acompañamiento es como se les brinda. Pero afortunadamente, el total de los casos que hemos detectado ha sido con acompañamiento. Esto nos garantiza que el estudiante efectivamente llegue al tratamiento y logre un apego, ¿no? La otra parte, bueno, hacemos también jornadas itinerantes de pruebas de VIH. Y actualmente llevábamos un calendario, ¿no? Donde más o menos íbamos en promedio unas 2 o 3 veces por mes a las facultades. Este año pensamos intensificar estas jornadas y también hacerlas extensivas al sistema de enseñanza abierta, que es el que hemos estado dejando de lado, ¿no? Entonces, digo, la idea es, como dice Patti, bueno, acercarle las pruebas a los muchachos, que ellos tengan la confianza, que se acerquen con nosotros. Si tienen alguna situación de riesgo y que se creen necesaria hacerse la prueba, pues bueno, en ese momento las tenemos disponibles. La otra parte es que también se pueden dirigir a Sendiu, hacen su cita, agendan su cita, se les hace la prueba ahí en la oficina, y pues también con toda la confidencialidad y el respeto que esto conlleva, y también lo que te digo, en un caso no reactivo, pues bueno, la importancia de señalar las formas de prevención, ¿no? El cuidado, el uso correcto del condón, consistente en todas sus relaciones, ya sea el condón femenino, condón masculino, pero digo, con esto evitamos embarazos no planeados y infecciones de transmisión sexual, y entre estas VIH, ¿no? Entonces, la importancia de estos talleres, digo, también tenemos un taller que es el uso correcto del condón, donde resaltar todas las bondades, ¿no?, que podemos obtener del uso del condón y de manera también aliada, bueno, la aplicación de una prueba de detección. Toda esta información la pueden encontrar en la página www.v.mx/sendiu para saber en dónde van a estar haciendo las pruebas rápidas. Y bueno, aquí también estamos dando la información todos los jueves en Naturalmente Universitario. Así es. Díganos, Eli, también, ¿qué son las pruebas rápidas? ¿Cómo funcionan? Bueno, la prueba rápida en sí, todo el procedimiento nos llevará, yo creo que unos 20 o 25 minutos, y todo esto va a depender de qué tanta información tenga también el estudiante, ¿no? Hacemos ellos firman un consentimiento informado donde ellos nos autorizan a hacer la prueba. Es una prueba que es la única que se necesita un consentimiento informado. Después de eso, llenan una encuesta de una... Ahora sí, para valoración de riesgos, y toda la información que ellos nos dan se maneja de manera confidencial. Después de este procedimiento, ya nos acercamos lo que es a la prueba. La prueba lo que va a detectar son los anticuerpos que produce el VIH al entrar en nuestro sistema, y nos da un resultado reactivo o no reactivo. Es una prueba muy rápida, es una punción en uno de sus dedos donde tomamos una muestra muy pequeñita de sangre y en menos de un minuto tenemos ya el resultado, ¿no? Entonces, ahora sí, a veces nos ha tocado casos, ¿no?, en que están pensándolo desde hace más de un año o 2 años, ¿no? Y al llegar ahí y hacerse la prueba, para ellos es un, a veces un desahogo, un descanso, decir, bueno, es que tanto tiempo, pero es el miedo a tal vez obtener un resultado reactivo, a un resultado no favorable, y hay quienes dicen, no, prefiero no saber. No, y el saber nos permite, pues bueno, muchísimas opciones. El mundo no se acaba, tenemos actualmente pues el tratamiento, pero también no nos podemos quedar eternamente ahí en la ignorancia, ¿no? Entonces, como pueden ver, es muy fácil, es muy rápido y y pues sin costo y confidencial, ¿no? Así es, y además, bueno, es importante que siempre sepan que es anónimas, confidenciales, que son gratuitas, y que también sepan a dónde dónde se realizan, porque decía Pati, no, tú no te levantas y dices, ay, bueno, hoy me voy a ir a hacer análisis de sangre o por no sé, no, y a veces ni siquiera sabes a dónde puedes acudir. Entonces, a lo largo de varios programas hemos tenido invitados, por ejemplo, del Instituto Municipal de las Mujeres, que también nos comentan que ellos tienen todo el tiempo unas jornadas. Sendiu también tiene pues toda la semana jornadas con cita, o pueden hacerse estas actividades en las facultades, y también por medio de ustedes también pueden informarnos dónde se pueden hacer las pruebas para que también sepa uno, y que sobre todo son gratuitas, ¿no? Sí, yo creo que es importante también la otra parte, esto que mencionaba Eli, la primera parte, ¿no? Y luego la segunda parte, que sepan los jóvenes, bueno, y no jóvenes también, porque hay que decirlo, ¿no? En los últimos años ha habido un crecimiento del VIH en personas de la tercera edad, ¿no? Otro de los mitos, ¿no? Los niños no tienen sexualidad, y los viejos como yo, que tenemos 65, tampoco. No, no es cierto. Tanto los niños como las personas de la tercera edad, tienen, muchos de ellos tienen una vida sexual activa. Y esto, pues, sin protección, podemos adquirir el VIH. Entonces, lo que quería señalar, que es importante que sepa la población, es que los medicamentos son gratuitos, ¿sí? Uh-huh. Y la atención, es decir, los jóvenes universitarios, jóvenes de la UV, que tienen seguro facultativo, le llaman, uh-huh, se canalizan al IMSS, ¿no? Y ahí tienen la obligación de darles una atención integral, incluyendo los medicamentos antirretrovirales, ¿sí? Y la población, bueno, que tiene ISSSTE, con el ISSSTE, y la gente que no tiene más que seguro popular, esa gente se atiende, esa tiene que ser atendida y obtener el medicamento de forma gratuita a través de la Secretaría de Salud. Porque es otro problema, la gente dice, bueno, me hago la prueba, me detectan, tengo VIH, ¿y cómo le hago para tener 10, 15 mil pesos mensuales o 30 que puede llegar a costar un solo medicamento? No, sí, sí son de caros, pero es una obligación del Estado proporcionarlos. Acuérdense que la salud es un derecho. Y bueno, ¿quiénes pueden realizarse estas pruebas? Porque sabemos que hay prácticas de riesgo que obviamente te ponen en esta situación. Y también platicar del periodo ventana, que es, yo creo que, muy importante para poderse realizar una prueba. Ok, bueno, aquí lo importante es lo que te decía, la información que tenga, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo ya inicié vida sexual y no utilizo condón, entonces estoy en una práctica de riesgo. Ahora, si yo, por decir, tengo una actividad sexual hoy y mañana me quiero hacer una prueba para ver qué pasó esa noche, pues no me va a salir. Entonces tengo que esperarme 30 días después, tres meses después de esa situación, ¿no? Entonces, a veces se acerca con nosotros antes, ¿no? Y la idea es darles resultados confiables, ¿no? Uh-huh. Entonces, que tengan esto ellos la información, ¿no? 90 días después de la situación de riesgo, que en este caso te comento de una relación sexual, porque es la vía más común, entonces son 90 días para realizarse una prueba, no antes. O sea, hay otras que sí son más sensibles, de otro tipo de prueba, de cuarta generación, y así nos pueden dar un resultado mucho antes. Pero en el caso de las que manejamos nosotros, son 90 días. En este caso, algunos se acercan porque se hicieron un tatuaje, porque se pusieron un piercing, a veces comparten el catéter con el que se lo colocan. En el caso de a lo mejor de tener actividad sexual con alguien que utiliza drogas inyectables, también podría ser una situación de riesgo. Bueno, y todo va, bueno, sin utilizar protección, ¿no? La otra es, bueno, si estoy embarazada, también es importante al inicio del embarazo y a lo mejor a la mitad. En el segundo trimestre se puede hacer otra prueba, ¿no? Y esto es, digo, entre más rápido se haga la detección, pues bueno, nos da más posibilidades de tratamiento. La otra, bueno, pues nada más, te digo, contemplar eso del periodo de ventana, más que nada por si quieren tener un resultado confiable. Y la otra, que si no, normalmente siempre, o siempre utilizamos condón, somos muy cuidadosos, siempre utilizamos condón, pues por lo menos una vez al año, ¿no? Hacernos una prueba, ¿no? para excluir cualquier, puedes descartar, ¿no? Cualquier situación, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si hay un resultado reactivo? O sea, obviamente es una noticia que nadie espera recibir, ¿no? Pero también yo creo que tienes que estar consciente que no se acaba el mundo, ¿no? Ya comentaba Patty que hay tratamiento, que tienes derecho a tenerlo gratuito, pero ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, una vez que hay un resultado reactivo, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, primero, pues bueno, hacemos la primera prueba. Si una prueba que manejamos, la prueba INSTI, nos da un resultado reactivo, hacemos otra de otra marca, y únicamente es para tener dos resultados, que no quepa ninguna duda. Actualmente estas pruebas tienen una alta especificidad y sensibilidad, lo que quiere decir que no se va a confundir con ninguna situación de salud que tengan. Y pues bueno, de ahí pues hay que vincularlo, en este caso al Seguro Social, para que les hagan otras pruebas complementarias, ¿sí? Y pues de ahí dar pie a lo que sería el inicio del tratamiento. Y pues bueno, no se acaba el mundo, a veces pues sí reaccionamos de una manera así como de ¿por qué yo no? Bueno, ¿y por qué tú no? También, ¿no? Volteamos la pregunta, ¿no? ¿Por qué tú no? Si estamos teniendo situaciones de riesgo, ¿no? Hay veces que sí nos ha tocado que se hacen una prueba, a los 6 meses vienen otra vez, al año vienen otra vez, o el que te menciona es que yo me la hago frecuentemente. Es decir, como, es que yo me la hago por prevención. Una prueba no es de prevención, una prueba es de detección. La prevención usando condón, ¿no? La prevención es que uses el condón. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si sigues teniendo prácticas de riesgo, en algún momento tu resultado va a cambiar, ¿no? Si es una chica, pues en algún momento será un embarazo, en algún momento será una infección. Entonces, ¿qué vamos a esperar, no? Entonces, si tenemos las opciones ahí, que es el uso del condón, nos evitamos muchísimos problemas. Pero te digo, la cosa es trabajar esta información y que de verdad los alumnos hagan conciencia, o los estudiantes, o las personas, o todos hagamos conciencia, que aquí lo importante es la prevención. En este caso, pues la detección oportuna. Si yo encuentro la posibilidad de hacerme una prueba, si está al paso, ahorita en día de 2 días ya tenemos una oportunidad que sería población abierta y no me toma más de 20 minutos, pues ¿por qué no tomarla, no? Nunca es tarde, ¿no?, para hacerlo. O sea, aprovechar las oportunidades. Yo creo que coincidiendo con Eli, ¿quién debe hacerse una prueba? Todas y todos. Uh-huh. ¿Mm? Agregaría, ¿no?, un más, es todos aquellos que tenemos una vida sexual activa, ¿sí? Y agregaría, y todos aquellos que tenemos vida sexual activa y no usamos el condón de manera continua, constante, permanente. Y digo esto porque yo creo que si algo nos deberíamos cuestionar, incluso la Organización Mundial de la Salud, SENCIDA, y todos los que trabajamos en este problema de salud pública, es que algo estamos haciendo mal, porque no logramos convencer a las personas, ¿no?, que incorporen el condón a su vida amorosa y sexual. Y esto tiene que ver con la última palabra, lo sexual. El día que en la casa podamos hablar plena y llanamente con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos de lo sexual, ¿sí?, de decir condón con todas sus palabras, porque todavía cuando repartimos condones hay personas que hasta levantan las manitas, ¡ay!, ¿no? Yo no quiero. Claro. Es bueno para sus hijos, ¡uy!, los ofendemos, ¿no? Es que se les dan los condones y los agarran de globitos. Qué bueno que los jóvenes los cojan, los abran, los jueguen, los inflen, ¿sí? Que no los traigan escondidos, que no los escondan de sus padres. Cuando modifiquemos esa manera de relacionarnos con la sexualidad, vamos a poder tener la capacidad de hablar con del tema, de hablar con nuestros hijos. Me dice una mamá, o sea que hasta el condón le tengo que comprar y enseñárselo a usar. Pues entonces, ¿quién? Pues sí. ¿Quién? En la escuela no se lo enseñan. En la iglesia lo prohíben. El Estado tampoco. Las trabajadoras sociales, muchas veces el sector salud, van por los condones los chicos y le dicen, ¿cuántos años tienes? Y dice, ay, estás muy chiquita. Ajá. No te doy, chiquita, ¿no? Se fue, tuvo una relación sexual y ya sabemos las consecuencias. Entonces, tenemos que hacernos la prueba todas aquellas personas que tenemos una vida sexual activa y no tenemos incorporado el uso del condón a nuestra vida amorosa o sexual. Separar amor y sexualidad. Es que hay que sexuar cuando uno está enamorada. No, la gente sexúa cuando le da la gana. Y ahí no podemos intervenir. Lo que tenemos que hacer es convencer a las personas de usar el condón. Esa va a ser la clave. Cuando nosotros logremos eso, entonces vamos a poder detener el crecimiento de la epidemia. Mientras lo que tenemos, bueno, pues un estado en focos rojos. Así es, y sobre todo muchas personas cuando ven que se están entregando condones, es que estás haciendo que la gente los use, que los chavos estén todo el tiempo utilizándolos, ¿no? O estás como dándoles la idea. Y no es así, o sea, pues la idea sí, pero de que lo utilices, de que te cuides, porque al final el que tú quieras a una persona también implica que la cuides y que te cuides. Claro. Y como dice Pati, no siempre tiene que ver el amor con el sexo, ¿no? Todas las personas tienen necesidades y hay que cuidarse. Entonces, la idea es que ya hagas esto de manera automática, el uso del condón, ¿no? Entonces, es como crear siempre conciencia y estar dándole como machetito ahí para que la gente esté muy enterada de esta información, ¿no? Siendo responsable también, ¿no? O sea, también, bueno, tuvimos la oportunidad, Rosy y yo, de ir a HF México en esta semana. Y nos platicaban mucho eso, bueno, no hay que victimizar, o sea, ya si tu resultado es positivo o reactivo, disculpa, uh-huh. Bueno, pues entonces, ¿ahora qué vas a hacer con eso, no? O sea, vas a tener que tomar el medicamento, ya no voltear para atrás, a ver, a echar culpas, porque uh-huh. pues al final de cuentas, tú fuiste responsable de no usar un condón, entonces, pues asumirlo, ¿no? Ya no importa cómo fue el contagio, cómo, o sea, hay que tratar de salir adelante y de ver cómo lo vas a superar y cómo va a ser esto. Totalmente de acuerdo. ¿No? Fue la transmisión y al final tampoco tienes que decírselo a todas las personas. Es algo que tú te tienes que guardar y tú sabrás a quién se lo comunicas, ¿no? Eso yo uh-huh. creo que también es muy importante, no todo sí, tiene que saber. Todo. Ese es algo muy, muy importante porque la gente le preocupa mucho, la persona que tiene VIH le preocupa mucho. Y en momentos de angustia, de dolor, de necesidad, va y se lo cuenta a quien sea. A menos, ¿no? A mí cuando me preguntan, doctora, ¿y a quién se lo digo? A nadie. O sea, tú tienes libertad para hacer lo que quieras, uh-huh. pero ¿quieres una opinión? A nadie. Porque primero es asimilarlo, que te caiga el 20, procesarlo. Cuando estés acomodada, digas, no me voy a morir. Porque la primera es, ¿y cuándo me voy a morir? Uh-huh. Y no me voy a poder casar, y no voy a poder tener hijos. No, uh-huh. a ver, ojo, una persona que tiene VIH puede tener una vida sexual activa, es un derecho, con condón. ¿Sí? Aunque su pareja también tenga VIH, porque acuérdense lo que sucede ahí cuando el virus muta, ¿no? Bueno, puede tener vida sexual activa, se puede casar, puede tener hijos, y estos hijos pueden nacer sin VIH, ¿sí? Y no se van a morir si lo detectamos a tiempo y se incorporan a un tratamiento. Entonces, esa es una angustia, pero la otra es, ¿a quién se lo digo? Y cuando me preguntan, yo les digo, a nadie. Porque tenemos casos de que se lo dice a la mamá, ¿no? La mamá está sola, o se lo dice al papá, y entonces va y se lo dicen a la hermana, la abuelita, y en un día lo saben 30 personas de la familia. Y no sabemos de ahí para allá, como entonces, ni a tu mejor amigo, tu pareja, ¿no? Pero yo creo que sí hay que ser muy cuidadosos, tenemos el derecho de no decírselo a nadie o a quien se nos dé la gana. Pero si es una enfermedad tan estigmatizada, es primero con cuidado, ¿sí? Porque la mamá se lo dice a la vecina en la colonia y al rato le pintan la casa y le piden que se salgan los idosos del barrio. Uh-huh. O el dueño de la casa nos pide. Eso sucede actualmente. O en la oficina. Entonces, yo creo que tiene mucho. Esto es ilegal, esto es la violación de un derecho humano, porque las personas con VIH tienen los mismos derechos, pero sucede, y por eso hay que ser muy cuidadoso. Exacto. Con el manejo, tanto de uno cuando hace la prueba, o como institución, o como asociación, de la información de la persona. Nadie, aparte de la persona que tiene su resultado, lo debe saber, ni mi compañera de banco, ni mi jefe, ni mi jefa. ¿Sí? Entonces, es muy delicado eso. Y lo mismo para la persona que tiene VIH, tiene que ser muy cuidadosa de la información que proporciona. Exacto. Muy bien. Bueno, pues retomando, ya nos queda un poquito de tiempo, retomando las acciones que realizan, hemos mencionado a lo largo de varios programas que el próximo sábado, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA. Se realizará un probatón. ¿Nos podrían platicar a detalle de este día? Bueno, en el caso de CENDIU, vamos a participar en esta ocasión con el puerto de Veracruz. Con el Centro de Estudios en Salud, el CES, uh-huh. Va a ser en el Zócalo, uh-huh. el 1 de diciembre, uh-huh. de 9 a 2 de la tarde, y pues bueno, los esperamos por ahí, ¿no? Aquí en el caso de Jalapa va a ser aquí en el Parque Juárez, a partir de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, también va a ser de, pues bueno, el mismo tipo de pruebas rápidas, uh-huh, confiables y seguras, ¿no? Así es, gratuita, anónima y confidencial, gratuita, como lo hemos estado diciendo. Pues nos quedan 2 minutitos, nos gustaría una breve conclusión. No sé, que no es muy breve porque al final es un tema demasiado complejo. Pero sobre todo, pues un mensaje, ¿no? Para quienes nos están escuchando. Pues yo simplemente cierro diciendo, conoce tu estado. Es muy importante la detección oportuna. Y que incorporar el uso continuo, permanente, sistemático del condón a nuestra vida amorosa y o sexual. Gracias, Pati. Pues sí, igual que Pati, lo que más resaltamos nosotros es el uso del condón. Nos puede evitar muchísimos problemas, ¿no? Así es. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestras invitadas del día, a la doctora Marta Patricia Ponce Jiménez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, también conocido como CISES Golfo, y enlace del Grupo Multisectoral en ITS, VIH y SIDA del Estado de Veracruz. Muchísimas gracias, Pati. A ustedes. Y también a la licenciada en Enfermería Elizabeth Romero Rincón, del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Muchas gracias. Gracias, Eli. Marijo, pues muchas gracias por estar el día con nosotros. La semana que viene, ¿qué tema vamos a abordar? Bueno, pues vamos a tener aquí a... Bueno, hablaremos sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y vamos a tener aquí a la doctora María José García Bramas, que nos va a tener todo lo que se está haciendo en CENDIU con este programa. Así es, agradecer a nuestros redescuchas de manera semanal, a Andrés de Jesús Chuchín, quien estuvo en la primera mitad del programa, y a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros desde las 10 de la mañana. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Señoras y señores, y esta noche, por primera vez, con el más caluroso de los aplausos, pido para que ustedes reciban a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, y al sonero mayor, Ismael Rivera.